cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como siempre. Despedimos al amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos regala cada noche La Casa del Ratón y que nos precede 60 minutos antes, justo. Y como siempre, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio que compartimos, valga la redundancia, juntitos tú y yo, estés donde estés, ya bien en los directos o bien en los formatos ya en podcast. Como siempre te recordamos al principio, nos puedes sintonizar a través de cualquiera de las 18 o 19 emisoras que sintonizan nuestros programas a estas horas, entre las 8 y la 1, y que están repartidas por Península, Baleares y las Islas Canarias. Con sintonizar una radio, pues las típicas de FM, pues lo tienes facilísimo. Otra opción es descargarte una aplicación gratuita que es fantástica, se llama TuneIn. Es para tablets, iPhones, smartphones, teléfonos móviles de cualquier tipo. Y una vez que la tengas descargada, busca radioesperantia.com y allí pues salimos nosotros en directo. Y si no tienes un ordenador cerca, pues bien portátil, bien de sobremesa, pues te viene de perlas para escucharnos allá donde te encuentres. Otra de las opciones es entrar en radioesperantia.com, maratonpodcast.com, esperantia.com, donde tenemos reproductores allí repartidos y donde pinchando pues lo escuchas perfectamente. O los que repartimos en las redes sociales, Facebook, Google Plus, Twitter, donde nos puedes seguir, pues por ejemplo, @franjota en Twitter o @radioesperantia. Son las cuentas de Twitter, de Facebook, creo que son Fran J. Saavedra, me encuentras. Radio Esperantia también nos encuentras y Confusión también nos encuentras. Y también en radioesperantia.com, pues que tenemos reproductor, buscas ahí canal 1 a la derecha, directo pone. Y si te apetece chatear con nosotros, pues estamos ahí encantadísimos de compartir el programa en la emisión en directo. Hoy es miércoles, es 17 de septiembre del 2014, pero ya sabes que como hacemos reemisiones de los programas, pues es normal que te lo encuentres en otro momento que no sea 17 de septiembre del 2014, miércoles, a partir de las 10 de la noche, que es cuando es ahora que emitimos la primera entrega al directo. Y ya si es en cuestión de podcast, pues ya ni te cuento, que te lo puedes descargar en cualquier momento. Pues nada, comenzamos y como siempre, encantadísimos de compartir contigo todo este tiempo. Fran J. Saavedra, realización y presentación, y sin perder un instante comenzamos, porque hoy tenemos un estreno genial. Es la banda del saxofonista Elan Trotman, que se llama pues como él, añadiendo Group, Elan Trotman Group. Nuevo disco que estrena estos días y que tiene, pues es el primer título que me encuentro con esta denominación de un hashtag de Twitter. Es pues el símbolo del número, que son los de los hashtags de Twitter. Y Live and Cut, o sea, cortes en vivo. Pues nada, bienvenidos, comenzamos. We'll be right back. Pues genial, nuevo trabajo para este pedazo de saxofonista, uno de los exponentes más claros del smooth jazz, sobre todo en los saxos. Con su banda, el Trautmann Group. No tiene nada que ver con los Trautmann de Saab, Roger Trautmann, etc. Él es de Barbados, nacido, con la ciudad estadounidense. Bueno, lleva ya pues toda la vida haciendo música. Y empezó pues como músico de estudio y acompañante de, bueno, gente espectacular: Jonathan Butler, Mel Clark, Keiko Matsui, Peter White, Sheila E., Brian Simpson. Hasta que ya desde hace un tiempo pues lleva por libre y regalándonos, porque es hombre de los regalos, trabajos memorables. Un gran saxofonista, Alan Trautmann. Este tema se llama Simon Paul. No sé si será una dedicación a Paul Simon. No he indagado sobre ello, pero ahí lo dejo. Si quieres intentar informarte, pues mira, estás a tiempo. Simon Paul se llama este tema, que además es el que está a punto de terminar el disco, de los últimos del álbum. Escucharemos dentro un ratito otro tema de este álbum que nos ha sorprendido gratamente, además. El Trautmann Group, y es el primer disco que me encuentro con un hashtag de Twitter como título: Live and Cat. La banda de Alan Trautmann, por si te interesa verlo, es un sexteto. Y además contiene un vibrafonista excepcional. Aquí no sé, en este tema no se aprecia mucho, pero en el que escucharemos después da la impresión de que, bueno, que estamos ahí en medio del Caribe. Pues con este comienzo hemos dado inicio al programa Confusión de este miércoles. Y seguimos. Últimamente he estado bebiendo diferentes fuentes musicales. No me he centrado en smooth jazz o jazz clásico o funk. Y de vez en cuando pues me voy al snoo jazz, música así un poco fuera de lo común, en donde te encuentras verdaderas joyas, como este álbum de un instrumentista que se llama Pashai. Fíjate qué delicia. Thank you. sus trabajos como P. Shay, aunque se llama Paul P. Shay. Es británico, DJ, productor multiinstrumentista, y en muchos lugares me lo he encontrado como definido su estilo como drum and bass, aunque creo que es mucho más. Generation es el trabajo que nos sorprendía a todos con este 2013. Yo me he quedado impresionado, de verdad. Qué sonidazo, ¿eh? Orpeche, Pashai, Generation, y lo que escuchas se llama Daydreaming. Esto es Confusión, ya sabes, compartiendo contigo cada noche todo este tiempo de música. Entre las 11 y las 12 de la noche, una horita menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias, que precisamente es de donde hacemos el programa, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. We'll be right back. El tema original lo interpretaba y lo lanzaba la banda uruguaya Negro Can. Pero esta es una versión que ya te hemos programado un par de veces en Confusión. Son serbios, se hacen llamar Funky Town y hacen versiones fantásticas. Y bueno, tengo un amigo que se fija mucho en los detalles y me dijo que la instrumentación era perfecta. Que los músicos del este pues tienen eso, que son muy correctos y no tienen... A ver si me entiendes, la frescura que tienen, pues por ejemplo, la banda original latina Negro Can, que le daba otro toque. Aunque esta versión me encanta, de verdad, Funky Town, cada vez que te veo. Original de Negro Can, ellos son serbios, no Negro Can, que son uruguayos, sino los intérpretes de esta versión, Funky Town. Estamos como siempre encantadísimos de estar contigo y siempre que tenemos oportunidad te mandamos el cordial saludo y nuestro total agradecimiento y los mejores deseos, evidentemente. Esto ya sabes, es Confusión aquí en radioesperantia.com, bien en directo en la primera entrega o en formato podcast o en diferido a lo largo de la programación de radioesperantia.com. Pues de Serbia tampoco nos alejamos mucho porque están muy cerquita y nos vamos a Italia. Fíjate qué pedazo de vocalista. Andrea Salvani. Ti chiamavo Mazzicuri, ma sempre con allegria, come se la libertà bella fosse pura follia. Vivevi con niente, dormendo dentro i cartoni, sempre vestendo roba senza lacci, ombre né bottoni, sempre vestendo roba senza lacci nei bottoni. Caro Mazzicuri, ti ho visto l'ultima volta in pigiama di Gran Pregio, venuto a sentire Verdi in un palco del Regio. E adesso questo ritratto di te in una vetrina, dove ancora ci guardi schiavi e ci metti alla berlina. Oh, alla berlina, dove ancora ci guardavi schiavi e ci metti alla berlina. Crede morto, ma morto veramente, perché ci son pazzie eterne dentro la gente, oh, dentro la gente, perché ci son pazzie eterne dentro la gente, caro Mazzicuri. Se llama Andrea Salvini, su álbum Senza Pausa, supongo que significará sin pausa, y al título del tema ya me pierdo, Mazzicuri, Se lo tenía que preguntar a mi amigo Jan Carlos, que habitualmente nos escucha. Que como si también no, pues lo tiene que saber perfectamente. Que l'anima di un re resta in preca pure. O a Renato, que también es italiano. O a Sandra, que también nos escucha y es italiana. Bueno, es uruguaya exactamente. Aunque bueno, tiene ascendencia italiana. Y seguramente controlará el idioma. Hace pues una temporadita, pues hace como una semana o dos, hicimos mención a este tema y a este álbum del arreglista, guitarrista y compositor Doc Powell. We'll make it last. Haremos que termine, sería el título exacto. Que me doy cuenta, no era exactamente este tema al que hice mención, que es el Don't let the smoothies fool you, no dejes que el smoothies te atonte. Pero bueno, este tema también es genial, We'll Make It Last, de este pedazo de guitarrista que, por cierto, tiene nuevo trabajo. Te propusimos el anticipo hace poquito cuando nos llegó, y el resto del disco pues tiene que estar ya prácticamente a caer. Seguramente antes del final de año lo tendremos en nuestras manos y lógicamente te lo presentaremos. Doc Powell siempre es una delicia escucharlo, y cualquier cosa que edita es garantía de calidad. Este álbum, que incluye el tema que estás escuchando, We'll Make It Last, se llama For All Times Shake. Y si me dejas un segundito, te voy a decir hasta el año 2010 exactamente. Doc Powell, seguramente si tienes cierta edad, pues en la década de los 80 lideró una banda llamada Brooklyn Bronx and Queens Band, que era el alma mater. Además era la época de la música disco, el funky, que reinaban todas las pistas de baile y te vendían un poco la banda como que, bueno, se habían arreglado, habían firmado la paz, las bandas así de chavales que se peleaban del Bronx, Brooklyn y Queens, de los tres barrios, uno de los principales, no de los principales, pero de casi de los principales de Nueva York, y se habían dedicado a hacer una banda. Bueno, eso era, pues, no sé, publicidad, propaganda. La realidad es que, pues, todos los músicos que lo integraban, pues, eran músicos de verdad y pasaban de pertenecer a bandas en las calles. Pues vamos con un bajista, contrabajista espectacular, se llama Gabor Vermes. Voy a decir que es montenegrino, pero estoy dudando porque ahora el dato, pues, te lo estoy diciendo de memoria. Slap the Bass y un pedazo de músico cuya calidad, pues, la puedes comprobar tú mismo. Udu Mudu, lo que escuchas. Gabor Vermes en Confusión, radioesperantia.com. Montenegrino, creo, Gabor Vermes y su banda Gabor Vermes Group, un álbum fantástico del año 2011. Fíjate qué forma de tocar el bajo. Slap the Bass. Si tienes ocasión, buscas alguno de sus vídeos en YouTube, Gabor Vermes, así tal como suena. Y viéndolo, da la impresión de que tocar el bajo es sencillísimo, porque lo toca con una frescura como de, no sé, como si fuera, pues, una prolongación de sus propias extremidades superiores. Un verdadero prodigio, Gabor Vermes. Pues estamos en Confusión y ya hemos sobrepasado o traspasado la primera media hora y nos vamos caminito de la segunda y de la despedida. Hay que ver lo rápido que pasa el tiempo cuando estás pasándolo bien. En mi caso, haciendo el programa, que me encanta cada noche, llegar a esta cita contigo. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Inside Life. me dejó encantado este álbum de Bliss. Bliss Lounge es una cadena de establecimientos de hostelería, digamos, que formal me he puesto, de garitos que ponen pues música chill out lounge, así como algunos pues cogen de aquí y de allá músicos, discos, etcétera, y hacen recopilatorios. En el caso de Bliss Lounge lo hacen todo ellos. Bliss Lounge 4, lo que escuchas, Winter Session del pasado año 2013, y todo lo que estoy escuchando de este disco me está encantando, una verdadera delicia. Esto se llama Let's Dance. Algunos temas que son quizás los que más me gustan, pues se ponen Fit Lotus, que tengo que localizarlo porque tiene un sonido espectacular. Let's Dance. Y vamos a ir mirando la hora porque nos quedan 20 minutillos. 5 y 2, 7, 4, pues va, voy, va, bueno, no tanto. Eran Trotman Group. Y el álbum que hoy te presentábamos, Live and Cat. Don't Stop the Carnival. El comienzo te decía que había un vibrafonista, no había un señor que tocaba la batería metálica, steel drummer sería, steel drum, pues steel drummer el que toca este instrumento tan curioso caribeño. Y la historia es bastante reciente. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los americanos iban reconquistando las islas del Pacífico. Y claro, pues no tenían tiempo de recoger todos los bidones de combustible que dejaban allí, pues los dejaban ahí abandonados, y los de las islas los cogían, los cortaban por la mitad y en el culo del barril pues hacían los tonos y se hacían baterías. Y es un espectáculo ver certámenes de steel drums, que bueno, pues son baterías para la bestia, o sea, cada uno pues con un bidón, pero en un bidón pues tiene a lo mejor un par de notas, en otro bidón otras tantas, y así pues imagínate 10 y van tocando ahí como unas baquetas específicas, claro, porque es un sonido así metálico muy curioso. Uno de los referentes es Andy Narrer, productor habitual de Ray Oviedo, que toca la batería metálica de maravilla. Pero bueno, este del disco es de Alan Trautman Group, lo estrenamos hoy, se estrena estos días, Live and Cut, y suena así de bien. Y esta tarde yo habitualmente hago programas de economía, pues con diferentes analistas y tal, y hoy estaba el amigo Ricardo González, que también nos escucha habitualmente. Él es director de elbolsa.com y escucha nuestro programa. Y bueno, comentando hoy, le digo, pues sí, hoy, a eso de las 6 de la tarde, a las 5, le digo, sí, ya tengo medio programa, pues fíjate, tengo a Andrea Salvini, Peshay, Ilan Trutman, Mar Gasol. Y dice, ¿Mar Gasol? Le digo, no, es Marga de Margarita, Sol del Astro Rey. No es que Mar Gasol, el hermano de Pau Gasol, pues se haya desmotivado por haber caído en cuartos en el Mundial y se haya abandonado el baloncesto y se haya dedicado a la música, ¿no? Que es otra mujer. Es una productora, DJ, instrumentista, vocalista, que suena así de bien. Marga de Margarita, Sol, Astro Rey, no, Mar Gasol, hermano de Pau. Y este tema, No Matter, ya verás que suena de miedo. Se llama Margarita Sol, como cabría esperar, pero firma como Marga Sol, y es Marga Sotropska. Y ya te digo, es una DJ, productora, arreglista, compositora, vocalista, y sobre todo centrada en el mundo del chill out y la música house. últimamente estamos entrando mucho en este tipo de música. Hay muchísimas cosas, pero hay que buscar a conciencia para encontrar algo que merezca la pena. Hay muchísimo bueno, pero también hay mucho que se repite. Esto se llama No Matter. Y en este caso la acompaña el saxofonista Helen Macmillan. Pues estamos entrando en los minutos finales, nos quedan tres temitas. Uno es muy cortito, me encantó. Y después del jingle lo escucharemos. Es Surface, Kid Stuff, Believe in Yourself. Y sobre todo escucha el final, no voy a hablar. Ya te lo presento ahora. Pues un coro de niños que cantan el estribillo y que da de miedo, y ya pues enlazaremos con el tema que nos ayudará a despedirnos. Hay que ver cómo pasa el tiempo aquí en Confusión. Pues eso, indicativo, Surface y seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Adrian Woods, que tiene una doble vida, es oncólogo en un hospital de New Jersey, como el Dr. House exactamente, que también pues trabajaba en New Jersey, aunque en este caso William Woods es oncólogo, pues de día se dedica a la oncología en el hospital y por la noche se dedica a la música, él es pianista. Este tema es una delicia, What You Expect, uno de los temas que más nos gustan de él y que nos ayudará a decirte adiós. Como siempre, ha sido un verdadero placer estar contigo, disfrutando de toda esta música y por supuesto de tu compañía. Y como siempre te decimos, que te agradecemos enormemente, pues que estés ahí. Sabernos escuchado, sabernos que, bueno, que hay amigos y amigas que les gusta este tipo de música, pues nos llena y nos ayuda a continuar. Aunque nos gusta muchísimo, pero siempre saber que lo que estás haciendo pues le llega a otras personas es una alegría. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Volvemos mañana. Y ya sabes que el podcast, como siempre, te lo puedes descargar en radioesperantia.com. Te vas al menú principal, verás ahí programas, haces despliegas, música, despliegas. Y cuando entres en confusión, pinchas en podcast y te encontrarás pues 442 podcasts con este. Y nos vamos con Mar Mix and the Street Jazz Cartel, su primer álbum de Detroit, Michigan. Música pues que es un lujazo. Hasta mañana, a ser felices.